Buenos días, comenzamos este lunes 26 de enero de 2015, cuando son las 9 y 37 minutos. Comenzamos, decimos, nueva programación aquí en OIZ Radio Nacional, en este magazine en el que participaremos cada día todos nuestros compañeros, a los que enseguida saludaremos. Recordar que la Organización Impulsora de Discapacitados es una asociación sin ánimo de lucro que da trabajo a más de 3.000 personas con algún tipo de discapacidad y que a través de sus medios de comunicación quiere ser la voz de todos ellos. Y saludamos, como decimos, a todos los compañeros que van a participar aquí con nosotros, no sin antes recibir el saludo de quien les habla, Marina Muñoz. Y empezar de alguna manera, según las agujas del reloj, damos paso y saludamos a nuestro compañero Raúl Gutiérrez. Buenos días, Raúl. Hola, buenos días, Marina. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí en esta nueva etapa en OIZ Radio Nacional, en el que, bueno, pues ya lo sabes, daremos a conocer muchas cosas de la Organización Impulsora de Discapacitados, toda su actividad, pero también de otras voces que quieran sumarse a la nuestra. Muy bien, pues nada, yo encantado también de participar, ¿eh? Muy bien, pues además de Raúl Gutiérrez, está con nosotros Juan Manuel Sepúlveda. Juanma. Buenos días, Marina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿nos vas a traer deporte y algo más? Sí, por supuesto, siempre el deporte adaptado va a tener un espacio importante en nuestro programa, que recuerdo va a ser a mediodía, buen horario, de 12 a 2 y media. Vamos a tener todas las noticias de la actividad deportiva paralímpica española, biografías, resúmenes de las noticias de cada fin de semana y, por supuesto, todo el acontecer de un año muy especial y particular para todos los deportistas paralímpicos españoles, porque ya en el mes de julio deberíamos tener todos los nombres de los clasificados para las próximas Paralimpiadas que están acá, a la vuelta de la esquina, en Río de Janeiro 2016. Y vamos a conocer una nueva faceta tuya. Sí, también. La faceta musical. Sí, por supuesto, vamos a estar entregándoles dos veces al día biografías también de artistas nacionales e internacionales. Hoy vamos a debutar un poco romanticones en este día lunes. Tenemos a Camilo VI y a Eva Amaral. Hemos unido un poco lo que dejó Camilo VI como legado musical, este gran compositor y cantante en la década de los 70 y 80, y también un poco más actualizado con Eva Amaral y Juan Aguirre. Muy bien, y Diana González, buenos días. Buenos días, Marina, ¿qué tal? Muy bien, tú nos vas a seguir contando todo lo que pasa con nuestros delegados, los vendedores, inspectores, los responsables de cada oficina en ese espacio Todos Somos OIZ, como siempre estará aquí también a través de estas ondas todos nuestros compañeros, iremos conociéndoles poquito a poco también, bueno, pues cuál es el día a día de esas organizaciones, de esas delegaciones que tenemos por toda España. Les pedimos perdón por este cambio de micrófono que se ha escuchado un poquito, pero bueno, aquí estamos y seguiremos, como siempre, haciendo radios para todos nuestros compañeros de la Organización Impulsora de Discapacitados. Muy bien, pues a todos nuestros oyentes contarles que en esta primera parte de la mañana vamos a estar normalmente los cuatro aquí juntos, uniditos y trabajando por dar a conocer, como decimos, todas las aconteceres de la Organización Impulsora de Discapacitados, también de otras asociaciones y con espacios que cada uno dedicaremos, tanto a la OIZ como, en el caso del Rincón de la Asociación, a asociaciones dedicadas al mundo de la discapacidad. Comenzaremos cada día recordando el número premiado en el Euroboleto del día anterior. Hoy corresponde al Euromillonario de la OIZ del domingo 25 de enero de 2015, que es el número 7596-07596 de la serie 004. Pues enhorabuena a todos los agraciados. Ya saben que pueden seguir comprando el Euroboleto de la OIZ a los vendedores a pie de calle o a través de nuestra página web www.oid.es. Empieza el show. Y ahora sí, Diana González nos trae las previsiones del tiempo. Bueno, Marina, pues vamos a darle un repaso a lo que será el tiempo a lo largo de hoy en nuestro país. Bueno, evidentemente hay mucho sol por toda España, casi ninguna nube, no nos podemos quejar, pero estamos en enero, las temperaturas, pues ya sabes, no pueden ser muy, muy altas. Aquí en Talavera de la Reina amanecíamos con un grado, más o menos, en torno a las 8 de la mañana cuando abríamos esta sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados, y va a ser la tónica general en todo el centro del país. Temperaturas mínimas que oscilan entre los 0 y los 2 grados, como es el centro de nuestro país, con la capital en Madrid. En el norte un poquito menos de frío, sobre todo a primeras horas. Teníamos a Bilbao con 6 grados centígrados, a Coruña con 7, Logroño con 3 grados, o por ejemplo tenemos también a Burgos con menos 4, ya sabes, esa Castilla y León, esos puntos más fríos del país, pues tienen que ver, pues eso, con Burgos, Zamora, con Ávila, Soria. Serán las temperaturas mínimas del país, pero bueno, decimos que vamos a tener un día muy, muy, muy bueno de sol, a pesar del frío, y las temperaturas máximas que rondan los 11-12 grados en el centro. En Andalucía ya un poquito más de calor, 14-16 grados, Cádiz, Sevilla, 17 en Málaga. Y en cuanto a las islas, pues bueno, tenemos unos 7 en Palma de Mallorca, en Canarias 16. ¿Qué más querría yo, Marina, que irme ahora mismo para Canarias a disfrutar de esos 16 graditos? Vamos a repasar además la actualidad de la organización, y tiene que ver con las islas, porque la semana pasada se entregaron allí, bueno, pues unos premios más que suculentos, los primeros del 2015, y ya hablamos de más de 3 millones de euros en lo que va de enero de 2015, y los premios de la Organización Impulsora de Discapacitados, así que nos podríamos ir todos a Canarias y a disfrutar y a tentar allí la suerte, a ver si nos llega otra vez un poco de dinerito y disfrutamos del sol. Bueno, pues sería cuestión de organizar un programa allí en nuestras emisoras de Canarias, ¿no? Se lo podemos consultar. Lo podemos proponer, ¿no? Se lo podemos consultar a nuestra directora, Susana Ortega, está que también con nosotros aquí en estudio. Muy buenos días, Susana. Hola, buenos días. Hombre, buenos por días. Mí. Buenos días. Nos podemos ir a Canarias, ¿no? Sería una propuesta para la Junta Directiva. Hombre, yo por mí, desde luego que lo tengo en mente, claro. Bueno, y Susana Ortega hoy está con nosotros porque comenzamos un nuevo espacio que nos va a presentar nuestro compañero Raúl Gutiérrez. Así es, porque además de esas pinceladas que vamos a tener con Juanma Sepúlveda dentro del mundo de la música, hoy con Camilo Sesto, ha dicho, y Amaral, ¿eh? Efectivamente. Bueno, pues también vamos a conocer esas otras canciones que nos van a presentar los compañeros. Los compañeros de la UIZ, hemos denominado este espacio así, porque iremos conociendo un poquito más a esas personas que forman parte de cada una de las delegaciones, que trabajan en esas delegaciones, que son muchos. Ya sabemos que en la UIZ, bueno, pues forman parte de la UIZ más de 3.500 personas, por lo tanto, ¿por qué no tener a esos compañeros y conocer un poquito más de esas personas? Porque esto es independiente de lo que es Mundo UIZ, donde también vamos a ir conociendo a los vendedores. Marina. Por supuesto, y que vendrá a continuación. Efectivamente, pero esto es, bueno, pues acercarnos un poquito más a sus gustos. Por ejemplo, ¿qué música les gusta a esas personas que forman parte de la UIZ, de esas delegaciones, esos delegados, etcétera, etcétera? No solamente los vendedores. Y esta semana, para comenzar, pues qué mejor forma de hacerlo que, bueno, pues acercándonos un poquito más a los compañeros que tenemos aquí, a los que tú has ido presentando y que estamos aquí todos juntos. Al departamento de comunicación. Efectivamente, por lo tanto, aprovechando que está la directora de comunicación de la UIZ, Susana Ortega, pues Susana, si te parece, te puedo hacer unas preguntas. Claro. Vale. Y así te conocemos un poquito mejor. ¿Cuánto hace que llegaste tú a la UIZ? Pues la verdad es que un poquito más de tres meses y una semana, más o menos. Uh-huh. ¿Y qué tal? Bien, ¿no? Hasta ahora. Sí, muy bien. ¿Cómo conociste tú el proyecto? Bueno, yo vengo del mundo del juego y por lo tanto pues conozco a la UIZ desde hace muchos, muchos años, y bueno, pues siempre me ha interesado todo lo que tenía que ver con la organización, y bueno, pues al final aquí estoy. Uh-huh. ¿Hasta ahora qué es lo que más te gusta? Bueno, pues un poco lo que te decía, ¿no? Durante toda la andadura de esta organización, el espíritu de lucha y de superación, y cómo la UIZ integra a todo ese colectivo que lo tiene, bueno, pues un poquito más complicado que los demás, pero no solamente al colectivo de personas con discapacidad, sino que en estos momentos de crisis tan tajante, que bueno, algunos dicen que se va ya calmando el temporal, pero lo cierto es que a nivel de calle pues todavía se sigue notando todo ese coletazo de la crisis, ¿no? Y en la UIZ, como decía, pues a todas esas personas que han perdido su trabajo, que están en condiciones muy complicadas, pues también hay sitio para ellos en la organización. Y bueno, pues eso es lo que me gusta, ¿no? sobre todo de esta organización, que todo el mundo es bienvenido. Y me gusta mucho también siempre decir una frase que es de la secretaria general, de Ana María Sobrino, que dice: nada es imposible, y aquí se cumple. Vamos a ese lado más particular, más personal de Susana Ortega. Vamos a hablar también de música aquí, por supuesto, dentro de los compañeros de la UID. ¿Qué tipo de música escuchas tú, Susana? Pues la verdad es que me gusta prácticamente todo tipo de música, desde rock hasta música de los años 20, pasando por el jazz, el blues o incluso temas latinos, ¿no? De Juan Luis Guerra o temas latinos. No me refiero a esto último de los reggaetones y cosas de estas, no. Algo más romanticón. Sí, más bachata. No, música directamente. Bachata. Música de siempre, música. ¿No? El estilo de siempre. Sí, a lo mejor alguna bachata de vez en cuando, claro. Pues también viene bien, ¿no? Pero bueno, sobre todo rock. Muy bien, y la canción que te gustaría dedicar, porque seguramente que tienes ahí algún tema, ¿no? Sí, pues mira. Aunque no lo podamos escuchar ahora mismito, vale, sí, ahora mismo no lo vamos a escuchar, pero es por preguntar a Susana. Que me tienes de los nervios. No te preocupes. Bueno, pues la verdad es que llevo todo el fin de semana escuchando a Nina Simone, que me encanta, y bueno, pues he escogido una de las canciones más famosas, ese Sinner Man, de Nina Simone, que bueno, que aunque no la tengamos ahora, cuando la tengamos pondremos un fragmento, porque son 10 minutos de canción. Y bueno, por supuesto, me gustaría dedicársela a todos los vendedores que tenemos en la UID, a esas personas que día a día salen a la calle y bueno, creo que se lo merecen todo. Juanma estaba sintiendo así con la cabeza diciendo Nina Simone y hacía... Sí. ¿Qué tienes que decir de Nina Simone? ¿Tú qué vas a dedicarte a la música también? Gran compositora, recuerdo también a otros grandes compositores y cantantes italianos como Gianni Vella de los años 80, Franco Simone también. Es una escuela romántica y una escuela que hizo mucha balada en su momento y con canciones que realmente entregan un mensaje directo de superación y de vivir la vida como hay que vivirla, ¿no? Con mucho optimismo. Bueno, está Susana Ortega hoy con nosotros dentro de lo que es los compañeros de la UID, pero a lo largo de estos días vamos a ir conociendo la opinión de cada uno acerca de esos estilos, ¿no? que os gusta. Marina, ¿tú tienes algún estilo que te gusta así particularmente o no? Para ir yo apuntándolo por aquí, digo. En general me gustan casi todos los cantautores, en general. Vale, yo tomo nota. Sí, eso, porque luego música, estilos de música... No me gusta ninguno en concreto y todos en particular, ¿no? Como aquel que decía, porque de todos los estilos se puede sacar alguna buena canción, algo que te diga, alguna que te sugiera alguna emoción especial. Menos el reggaetón, ahí estamos todos de acuerdo. Mientras no sea reggaetón, estamos todos de acuerdo. Oye, pero ¿por qué también te puede traer un dolor de cabeza de vez en cuando. Pero ¿por qué triunfa tanto ahora el reggaetón, digo yo, entonces? Pues yo creo que porque no se escucha. Porque los jóvenes no saben escuchar, están acostumbrados al ruido y no discriminan ya un buen sonido. Yo creo que los propios artistas están matando a la música, los propios cantantes. ¿Por qué? Porque al final lo que importa es vender. Es un negocio. Y baja la calidad de la composición y baja la calidad de la música. Entonces al final, duele decirlo, pero yo creo que muchos cantantes y muchos artistas, entre comillas lo de artistas, se entiende, están matando la música por ese tema de que a ellos lo que les importa es vender. Es que hoy en día lo que importa es vender. Efectivamente. Antes se miraban otras cosas, se componía de otra forma, se escribía de otra forma, pero hoy en día hay que vender. Y también es verdad que los grupos llegan a lo más alto pues de una forma más sencilla, por decirlo así, porque hoy puede hacer música, me parece a mí, casi cualquiera. Antes no, antes, porque hoy vemos también a cantantes, a grupos que están ahí en lo más alto, pero dices, bueno, pero realmente ¿por qué están ahí? Pues porque han sacado una canción muy comercial y se acabó, pero no tienen un bagaje, como se suele decir, ¿no? Simplemente están ahí porque alguien ha dicho, esta canción es muy comercial, la vamos a poner en la lista de tal y que la gente la escuche. Y hoy en día es así. De eso pudimos dar muestras en un programa especial que hicimos hace un par de años, una noche, no me acuerdo si fue una noche vieja o un verano, en el que una noche vieja fue que recordábamos las canciones del verano, uh-huh. De años anteriores. De los años 60 a los 80 recordábamos y todos nos sabíamos todas las canciones que habían estado de moda a partir de los 90. Ya no sabíamos las canciones, no las conocíamos. Uh-huh. Eran canciones que habían sido, pues eso, un verano de moda, pero no habían pasado a la historia porque no se recuerdan. Entonces, si no se recuerdan es que no han calado en la gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, también lo que es la edad y los años son un punto, en este caso, uno de nuestros enemigos, ¿no? Porque conforme vamos cumpliendo años, igual nos fijamos decir un que poquito... perdemos la memoria. No, es que perdamos la memoria, pero quizás nos fijamos un poquito menos en esas canciones tan veraniegas, por ejemplo. Sí. Estamos pendientes igual de otras cosas, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Mm. Vamos a escuchar a Nina Simone. ¿Vamos a escucharla ya? Sí, sí. Venga, sí. Pues ahí está la canción que bueno, que le gusta, que quiere dedicar Susana Ortega. ¿La escuchamos? Can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to the sea. It was bleeding around to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river.